Hola amigos, mi nombre es Francisco Morales Checa y los saludo desde mi bellísimo Quito, capital del Ecuador y primer patrimonio cultural de la humanidad. Seré su tutor en este curso virtual de responsabilidades en el sector público ecuatoriano. Este curso está orientado para todos los servidores públicos de mi amado país, con el objeto de fortalecer el tema ético y de control, minimizando el riesgo de comportamientos irregulares. En el tema 1 trataremos lo siguiente: las 5 funciones del Estado ecuatoriano, quiénes son el sector público, qué puede hacer el sector público, dónde se encuentra la auditoría interna. Los invito a caminar juntos en esta senda del conocimiento, aplicando el principio del aprender haciendo y del disfrutar aprendiendo. Bienvenidos.